Hasta las 24 horas junto a Nico Festa en la música. Si querés conectarte con nosotros, hacelo en brothers@metro951.com. Y si no, estamos en redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, @festabros. Dicho esto, comenzamos con el programa del día de hoy. Lo que suena es Rie haciendo Come to Five en el remix de Ten Snake. Bienvenidos, Brothers. by Festa Bros. Aires 95.1 Brothers. Only house music, but I like it. Take

Lo que estabas escuchando en Brother salió para Smoking Beat, era Cisco Vacelo haciendo Deep in Disco. Ahora sí, nos metemos en el último track de este bloque, lo que suena es Clandestino haciendo Quiet Storm. Esto salió para My Little Dog, el remix a cargo de Pete Herbert. www.festabros.com We'll be right back. Brothers. It's only house music, but I like it. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Arma tu verano. Si vas a la playa, Metro está en Pinamar. Verano 2019. Metro Pinamar. 107.5. Metro. La música está en la mente. El house la libera. Brothers by Festa Bros. Brothers. Metro. Aquí estamos abriendo nuestro segundo bloque de Brothers por Metro 95.1. Conectate que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, @FestaBros. Brothers. En el último bloque vamos a estar con el Classic Time, grandes tracks de la música electrónica disfrutando aquí en Brothers por Metro 95.1. Y también en el último bloque estaremos disfrutando del Special Guest. Hoy nos visita Mariano, más conocido como Deep Mariano. Lo tenemos de invitado especial en el último bloque aquí en Brothers. Ahora sí, lo que suena es The Deep Dish Shakers haciendo Try. Brothers, it's only house music, but I like it. Trying to keep you wild, 'cause I love myself. donde estés, interactúa. Metro951.com. Metro. Metro 951. Sonido urbano. Where do we go from here? Time ain't nothing but time. I now have no fear of my fears and no more tears to cry. Tomorrow means nothing at all. If we don't hear the line when today places its call. And morning, morning, morning won't never be the same. Now I won't make the same mistakes. Time and time again, time and time again, time and time again, time and time again, time and time again. We'll be right back. others. It's only house music, but I like it. Thank you. Brothers by Festa Bros. Pasaban Brothers, Nico Leonelli haciendo The Calling. Ahora sí, nos vamos hasta Italia. Lo que llega es el dúo Supernova. Esto acaba de salir por su propio sello Lapsus Music. Suena Jazz Syndicate. Brothers by Festa Bros. www.festabros.com. It's only house music, but I like it. Superarte. A través de los sonidos. Estás en Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. La noche suena a tu manera. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Abriendo nuestro tercer bloque de Brothers por Metro 95.1. Estamos comenzando la segunda hora de Brothers. Quédate que hay muy buena música por delante. Nos estamos metiendo en el Classic Time. Luego tendremos el Special Guest a cargo de Mariano. Brothers. Melodía conocida la que suena. Estamos escuchando uno de los artistas que debería venir a Buenos Aires. Él es Prida haciendo Armen. www.festabros.com.

Rogers. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Music, but I like it. Brothers. Anteriormente estabas escuchando DJ Chus junto a Rob Mirage, Still Beating, recién Notorious Mode haciendo Rolling Through My Hood, el remix de Sueno. Ahora, para despedirnos, escuchamos Sebastián Leger haciendo Bamboo. Brothers by Festa Bros. by Festo Bros. www.festabros.com. Estás en Metro 95.1. Sonido Urbano. Te propongo sanar tu pasado para que tu mañana sea mejor. La Nación presenta Colección Bernardo Stamateas. Aprende a superar los obstáculos que te impiden lograr lo que más querés. Espectacular lanzamiento. Gente tóxica a 249 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco. La noche empieza a sonar mejor. Brothers by Festa Bros. Metro. Bien, amigos, llegamos aquí al cuarto y último bloque de Brothers por Metro 95.1. Conéctense con nosotros, estamos en Facebook, Twitter e Instagram, @festabros. Aquí tenemos un invitado especial, hoy el special guest a cargo de Mariano, más conocido como Deep Mariano. Disfrutamos aquí en Brothers, el special guest, Mariano. Brothers. Brothers special guest. By Festa Bros. By Festa Bros. This is the time of the integration, the middle way of the creation. Brothers Special Guest. Metro Buenos Aires, 95.1 Brothers. Special Guest. Disfrutamos aquí en Brothers el Special Guest a cargo de Mariano, más conocido como Deep Mariano, Mariano. Brothers. Metro Buenos Aires, 95.1 Brothers. Brothers Special Guest. Estás escuchando el Special Guest, Mariano. Brothers. Metro Buenos Aires 95.1 Brothers. Brothers Special Guest. Llegamos al final de Brothers, espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Como todas las semanas, Brothers llega a las 24 horas para despedirse. Le mandamos un abrazo grande a Leandro Navarro, Guille Campos, Nico Festa por la música. Los dejamos con Resident by Hernán Cattaneo. Luego llegará Selection con DJ Paul y con todo Metro por delante. Nos reencontramos el próximo sábado, como todas las semanas, en este clásico por Metro 95.1. Chau. Metro presentó Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano. Superarte. A través de los sonidos. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Arma tu verano. Si vas a la playa, Metro está en Mar del Plata. Verano 2019. Metro Mar del Plata. 98.9. Metro. Metro Live presenta This is Resident. Hernán Cattaneo. Sábados a la medianoche, Hernán Cattaneo. In the mix, worldwide, every week. Cada semana, nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident, Hernán Cattaneo. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Hernán Cattaneo y esto es Resident por Metro 951 y metro951.com. Como lo veníamos haciendo en las semanas anteriores, estamos presentando hoy la quinta parte del set grabado en vivo en las playas de Bloemendaal, en Holanda, en el verano pasado, un club que se llama Woodstock 69. Así que ya nos quedan dos partes, la de hoy y el próximo sábado, hasta volver a la normalidad de presentar nueva música cada fin de semana. Bienvenidos a Resident. This is Resident.

Resident. Metro 95.1. Sonido urbano. A la una, Resident Hernán Cattaneo.

Hernán Cattaneo, Metro 95.1. Estés, metro951.com/vivo. Resident, Hernán Cattaneo. Hernán Cattaneo, a radio show. Seguimos en Resident por Metro 95.1 y Metro951.com hasta la 1 de la mañana. Hasta la 1, Metro 95.1. We'll be right back. así vamos llegando al final de esta quinta parte del set grabado en vivo en Blumenthal, en Woodstock 69, en julio de 2018. Muy buena forma de ir encarando todo lo que viene este año, el 2019, con muchas novedades, así que ya se van a enterar. Los dejo en manos de mi amigo DJ Paul. Un abrazo para todos, muy buen fin de semana. Resident, sábados a la medianoche, Hernán Cattaneo, Metro. Metro. 95.1, sonido urbano. Comunicarte a través de los sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. En minutos. Selections by DJ Paul. El sonido es una elección. Metro 95.1. Sonido urbano. Arma tu verano. Si vas a la playa, Metro está en Pinamar. Verano 2019. Metro Pinamar. 107.5. Metro. By DJ Paul. Metro Late Night.